El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con siete minutos, este miércoles 5 de octubre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 40, han transcurrido 279 días del año. La temperatura medio ambiente en esa gran Ciudad de México, 24 grados centígrados. Temas que vamos a tener el día de hoy, bueno, mire, vamos a platicar con el maestro Enrique Rueda Santillán. Él es representante de la Junta de Conciliación y Arbitraje aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que vamos a tratar? Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer cuando se recibe un citatorio o una citación de la Junta de Conciliación y Arbitraje? ¿Cuáles son los procesos? Con las modificaciones de la ley, ¿a qué nos debemos atener? Por un lado. Por el otro lado, vamos a platicar con Javier Cerón, nuestro reportero de las fuentes de trabajo laborales, y vamos a preguntarle qué está pasando con René Juárez Cisneros. ¿Lo recuerda usted bien? Este líder sindical de hace muchísimos años, algunos le dicen líder charro, otros lo sitúan como senador de la República, pero mire, está solicitando licencia, pidiendo permiso, renunciando a la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque se va a la Subsecretaría de Gobernación a suplir la posición de Luis, el secretario de CEDESOL. El actual secretario de CEDESOL, bueno, pues estaba en la Secretaría de Gobernación. Dicen que quedaron pendientes negociaciones, muchísimas cosas inconclusas en el ámbito laboral, y que por eso René Juárez Cisneros se va para allá, para tratar de componer lo que se tiene como problema con la CENTE, por un lado, por el otro lado, con la maestra del Baster Gordillo. ¿Qué le parecen estos temas? Bueno, pues vamos a platicar con Javier Cerón al respecto. También vamos a tener a Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, IDF, para que nos comente cómo ha avanzado la educación cívica y capacitación electoral en esto de la participación ciudadana. Son tres temas que van ligados uno con otro, y ojalá que nos den luz de qué hacer con todo el conflicto que se presenta en esta gran ciudad. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Tres meses después de haber asumido la presidencia nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza designa a su gabinete para el Comité Ejecutivo Nacional. Secretaría de Educación Pública cancela programa de entrega de tabletas electrónicas a niños de quinto año de primaria por falta de presupuesto y prevé se anunciará una nueva estrategia digital. Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu inaugura la muestra México 1900 1950 en París como último acto de su visita oficial a Francia. Delegación Cuauhtémoc es un foco rojo debido al aumento de delitos, advierte el Observatorio Nacional Ciudadano. Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera asegura que trabaja en la construcción de su candidatura rumbo a 2018 solo con el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con el Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. En el Senado de la República, Aurelio Nuño, el secretario de la Secretaría de Educación Pública, manifestó en cuanto a la resistencia a la reforma educativa, bueno, que se va a dialogar, dice, con todos los actores. Tú traes los detalles, Francisco Montaño. Así es, el secretario de Educación Pública, el año, Asumo que la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa es un proceso difícil y complejo que enfrenta muchísimas resistencias porque se está transformando un sistema corporativo y clientelar para sustituirlo por un nuevo sistema basado en derechos y obligaciones, teniendo como centro el mérito y la transparencia. Sin duda, dijo, es un cambio complejo. Ahí están las resistencias, pero que serán sorteadas con claridad, con firmeza y también con apertura y, por supuesto, con diálogo, puntualizó el titular de la SEP. Quiero comentarte que Aurelio Nuño dijo que uno de los 6 ejes en que se basa el plan de la Secretaría de Educación Pública es la construcción de una nueva gobernanza educativa, que parte, dijo, de reconocer que hoy el sistema educativo es mucho más complejo y que hay un gran número de actores importantes para que el sistema educativo tenga una gobernanza adecuada. Fue una comparecencia tranquila de la de Aurelio Nuño, de un motivo del informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero quiero comentarte que no faltaron las Laida Sansores, que le dijo que este es un gobierno de copy-paste, porque el esquema educativo está prácticamente copiado del de la ONU y se hace lo que dicta esta organización mundial. También Juan Carlos Romero Hayes, del PAN, le dijo a Aurelio Nuño que por qué no se revelan los arreglos que a media luz y que han fraguado para hacer caminar la reforma, así como por qué ni con el pétalo de una coma se narran los alcances de esta renovada alianza de la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No le fue muy bien, que digamos, pero salvo esas dos excepciones, Aurelio Nuño sí tuvo un día de campo aquí en el Senado de la República, Eduardo. Pues se la llevó muy tranquilo, ¿no? Y le preguntaron con respecto al cese en la Ciudad de México de 28 maestros por haber acumulado 4 faltas, Francisco Montaño. Fueron esperadas las preguntas en ese sentido, pero las evadía porque prácticamente yo creo que por los datos que tenía Aurelio Nuño, pues lo único que hacía era dar datos duros y no ya de la relación que tienen definitivamente con lo que sería la coordinadora y sus sanciones, Eduardo. Bueno, pues ahí está la comparecencia del secretario de Educación Pública ante el Pleno del Senado de la República. Un día de campo le tocó muy fácil, ¿no? Como que están muy desgastados los senadores y no sienten el ánimo de echarle bronca al secretario de Educación Pública. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Ahí están los comentarios de nuestro compañero Francisco Montaño y la información dura, ¿no? Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto asistió el día de hoy a darle el pésame a los militares, a las familias de los militares fallecidos y a los militares, ¿no? Estuvo allá en Sinaloa, Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente esta tarde acudió a visitar a los militares heridos que se encuentran hospitalizados tras la emboscada de la que fueron víctimas el pasado viernes en Sinaloa. A través de un comunicado, la Secretaría de Defensa dijo que su persona expresa sus más sentidas condolencias a familiares de los 5 elementos fallecidos en el cumplimiento de su deber y la pronta recuperación de los 10 uniformados heridos. Ante esto, Peña Nieto visitará el nuevo Hospital Militar de Especialidades de Sinaloa. Al menos 100 organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y personajes de la sociedad condenaron el ataque sucedido el pasado 30 de septiembre, Eduardo. Y yo lo que me pregunto es, el otro día estaba escuchando al secretario de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que decía que era un ataque artero y cobarde. Bueno, ¿y qué se esperaban de la delincuencia? Que fuera muy fino, ¿no? Que les mandaran un comunicado con 6 meses de anticipación diciéndoles, oigan, los vamos a atacar en tal calle y ahí les vamos a aventar pétalos y rosas. Eso era lo que esperaba el secretario, el señor presidente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que los ataques son arteros y cobardes. Por supuesto, casi por la espalda, ¿no? O prácticamente por la espalda. Bueno, y más en el caso de que habían detenido, imagínense ustedes, a uno de los jefes de las células de ahí del Chapo Guzmán, en Sinaloa, que lo llevaban en una ambulancia. Y yo me pregunto, ¿qué tan corta o tan mala es la información que tiene el ejército mexicano y los aparatos de gobierno, que no sabían a quién habían detenido, que no se esperaban que hubiera una reacción de los malosos, de los narcotraficantes, de la delincuencia organizada de este tipo?

5 de la tarde con 21 minutos. Ya regresamos. Rubén Labastida, gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, ¿qué tenemos? Bueno, pues fíjate que en el aspecto del gobierno de la Ciudad de México, una de las cosas que llama la atención es que Miguel Ángel Mancera declaró hoy que con Morena no habrá ni una clase de acuerdo, ni alianza, ni nada por el estilo para el próximo 2018, donde, por cierto, pues él dice a Miguel Ángel Mancera que seguramente Morena ya tiene su candidato ideal, ¿no? Entonces, bueno, pues ninguna clase de alianza con los que está trabajando es con el PRD, con PT y Movimiento Ciudadano, con los partidos independientes, obviamente para lanzarse a la candidatura presidencial. Pero con Morena, dice que con Morena no va ni a la esquina. Bueno, pues yo creo que las izquierdas no van a ir con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. De acuerdo. Y es un sueño guajiro, mira. Las izquierdas están amarradas por Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo. El único que quedaría volando ahí es PRD. Y PRD con su 9% de preferencias no va a hacer nada. El 25% de las preferencias que tienen las izquierdas, que pudieran alcanzar hasta un 30% o 33%, las tienen aglutinadas todas las izquierdas. Uh-huh. Entonces, ahí van a tener que decidir si se van cada quien por su vía, por su lado, simplemente no van a aparecer absolutamente en nada. ¿Y qué más tenemos, Rubén? Bueno, pues también tenemos información el día de hoy respecto a la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. Analiza rechazar las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa, los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, por considerarlas inconstitucionales, fíjate. Bueno, entonces, es que mira, se sigue legislando. Llegan diputados y personas a las cámaras, tanto de diputados, de senadores, como las locales, y no tienen ni la más mínima idea de cómo se hace una norma o cómo se hace una ley. Y trabajan por ocurrencia, ¿no? Muchas veces piensan que en el Distrito Federal, un diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, bueno, pues mete una iniciativa, hace una propuesta de que se regule la marihuana, cuando es un tema federal. Y en el ámbito federal resulta que muchas veces quieren meter un tema de que las calles estén limpias, ¿no? Una ley, una iniciativa de ley para que todo el mundo tenga limpia su calle, que es del ámbito local, y no saben ni qué es lo que están legislando. Por eso suceden estas cosas. Por el otro lado, el tema de René Juárez Cisneros. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Javier Cerón, es reportero de hace muchísimos años, columnista del periódico El Punto Crítico, y ahí tenemos ya el chisme, cómo está el chisme caliente con René Juárez Cisneros, que al parecer ya pidió licencia en la Cámara de Senadores porque se visualiza que se va a la Secretaría de Gobernación a ocupar el lugar de Luis Ernesto Miranda, que ahora está en la Secretaría de Desarrollo Social. Javier Cerón, muy buenas tardes. Tú traes ahí la información recientita. ¿Qué? Perfecto, Eduardo, adelante, por favor. ¿Qué es lo que se está diciendo en estos momentos allá en la Cámara de Senadores ante la solicitud de René Juárez Cisneros? Mira, ha trascendido que el senador ha pedido licencia, sobre todo de que pues se le ubica en la Subsecretaría de Gobernación el puesto que ocupaba Luis Miranda, quien ahora es secretario de Desarrollo Social, que de alguna manera algunos políticos, si no se atrevieron a comentarlo abiertamente, pues con su sola actitud como que asintieron que sí era por ahí el asunto, ¿verdad? Entonces, pues me parece que las piezas se empiezan a reacomodar nuevamente ahí en la Secretaría de Gobernación. Se habla también de trascendido de que esta tarde noche habrá una situación ahí en la Secretaría de Gobernación para un acto protocolario. Y bueno, pues una fuente cercana a la misma dependencia nos señaló que en efecto el político guerrerense pues tiene toda la experiencia y dice que conoce bien los caminos del sistema político mexicano. lo cual pues seguramente ha influido en el ánimo de esta designación, y que pues ocuparon un despacho en el que Luis Miranda pues movió muchos asuntos de interés político para el país, y que seguramente pues si de llegar a Cisneros, Juárez Cisneros, ahora le tocará a él pues ser el vértice, ¿verdad?, de estos conflictos que se presenten, o del manejo político, en algo así como constituyéndose en la mano derecha de el actual secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Hasta ahí en el sector de los trabajadores, en el sector obrero, platicando con un dirigente, comentaba que en efecto había nociones de que llegaría Juárez Cisneros, y que bueno, no se veía con malos ojos, Eduardo, por ese lado. ¿Cómo ves? Pues mira, yo siento que se está perfilando para cerrar el sexenio, limando asperezas con todos los sindicatos, ¿no? Porque el pleito que se traen con la CENTE, con la coordinadora y con la maestra del Baster Gordillo, pues no es pecata minuta, ¿no? No, en efecto, hay todavía muchas asignaturas pendientes ahí, y no se ha acabado de pulir esos asuntos, por lo que pues seguramente lo traen a decir como bateador emergente para sacar adelante esto, ¿verdad? Porque pues Osorio Chong no puede andar en todo. No puede estar en todos los frentes, y esa subsecretaría pues ahorita está Céfalo, ahí hay un encargado, pero pues nada más, yo creo que cuidando la puerta, pero operando políticamente no, ¿verdad? Bueno, pues vamos a verlo. Dicen que para lidiar con los charros, solo un charro, ¿no? Pues más o menos. Pero Eduardo, yo creo que Juárez Cisneros tiene un bagaje político muy importante, ¿eh?, independientemente de todo, ¿eh? Mira, yo no lo dudo. Creo que este tramo final, el señor presidente Enrique Peña Nieto va a tratar de limar asperezas, porque 2018 va a estar muy competido. Lástima que se haga en el plano político y no en la necesidad del país realmente. Te agradezco muchísimo, Javier Cerón, la información y tus comentarios. Y nos estamos hablando. Bien. Pues ahí tienen ustedes cómo se van fraguando ya los cambios y se van dando los diferentes ajustes en el gabinete del señor presidente Enrique Peña Nieto. Poquito a poco lo ha ido haciendo, ¿no? No de golpe y porrazo. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 30 minutos. Regresamos, ya les había platicado que tendríamos en esta mesa de trabajo al maestro Enrique Rueda Santillán, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Gracias por la invitación. Él es representante de Conciliación y Arbitraje México, asesoría que se da a las empresas y a las personas cuando se enfrentan a esta situación de conflictos laborales. en algunas ocasiones nos llega una notificación donde nos dicen que nos tenemos que presentar a conciliación y arbitraje porque un señor que fue a hacer la limpieza en la casa o a cambiarnos los focos nos está demandando. Y se pregunta uno, ¿cómo? Si yo no tengo ni empleados, no trabajo como empresa, ¿cómo es que me pudieron haber demandado? Pues sí, se da el caso. Se da el caso de que hay personas que se dedican a eso, a presentar las denuncias, las demandas, y como saben que las personas en lo general pues no tienen casi tiempo y no saben cómo acudir y cómo tratar estas situaciones, pues llegan a un arreglo o simplemente les ganan el litigio y prácatelas, sin deberla ni temerla, le tenemos que entrar con el cuerno. Maestro Enrique Rueda Santillán, ¿qué hacer cuando nos llega una notificación? ¿Cómo debemos tratarla? ¿Con pincitas? ¿Con cuidado? ¿A quién acudir? ¿Qué hacer? ¿Qué debe ser? Gracias, Eduardo. Buenas tardes a tu auditorio. Sí, este tema, como lo refieres, no es un tema menor, ya que muchas veces cualquier persona, un comerciante, un profesionista, pues hasta las amas de casa, ya no se diga las empresas, cualquier persona que contrate a otra para que le preste un servicio es susceptible de ser demandado. Y una de las cosas que nos preguntan recurrentemente, oye, ¿yo puedo evitar que me demanden? No, cualquier persona me puede demandar, que el juez le vaya a dar o no la razón, eso es otra cosa, pero una vez que alguien me demanda, pues tendría que atenderlo y tendría que atenderlo con mucho, mucho cuidado. Y tú dices, ¿con pincitas? ¿Cómo? Bueno, aquí el primer punto, cuando yo recibo una notificación, ¿qué debo de hacer? Nosotros recomendamos lo siguiente. Primero, identificar quién te está enviando esa notificación, quién te la remite. ¿Cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos detectadas? Podría ser la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, podría ser la Junta de Conciliación y Arbitraje, podría ser un Ministerio Público, podría ser CONAPRED la que verifica o vigila que no haya discriminación en el trabajo y en otros aspectos, alguna Defensoría de Derechos Humanos, podría provenir de un juzgado civil, de un juzgado. O sea que la relación de trabajo en la actualidad, ¿está comprometida con todos esos temas? No. Si yo tuviera, vamos a poner, a un muchachito o de 60 años trabajando conmigo y en un momento determinado se sintiera agredido en cuanto a sus derechos de decidir plenamente qué sexo tener, ¿podría irme a demandar? Sí, claro. Fíjate, ya en ese enfoque que le das, tienen derechos laborales, pero hoy ya está muy en boga la protección de los derechos humanos, las cuestiones de equidad, no discriminación. Y te voy a poner casos concretos, las empleadas domésticas. La empleada doméstica se puede sentir vulnerable ella y va a ir a la Junta, pero también podría ir a la CONAPRED y denunciar un acto de discriminación. Mencionas también un caso... O de abuso podría ser, ¿no? Vamos a poner que en la mañana me levanté temprano y veo a la señora que nos ayuda con la limpieza y le digo, oiga, qué guapa está usted. ¿Ya lo podría tomar ella como una intención de acoso? Sí, claro, porque te preguntaría, Eduardo... ¿Qué necesidad hay de decírselo? ¿Y a qué te refieres con qué guapa está? Alguna vez platicando con los amigos de CONAPRED, ellos hablaban de un típico anuncio que suele salir en los periódicos. Se solicita secretaria, buena apariencia, menor de 25 años. Ajá. Pues uno lo puede ver inocente, ese anuncio, ¿no? Y la persona con la que tenemos esta plática decía, ¿por qué menor de 25 años? ¿Que alguien de 26, 27 o de más años no puede desarrollar la función? ¿Por qué? ¿Qué es la buena apariencia? Sí, ¿en función de qué? ¿En función de qué es bonito y qué es feo, no? Y si me dices, una persona joven, de buena apariencia, ¿qué podríamos estar escondiendo como intenciones? Entonces, si hay esa posibilidad, hoy en día los jóvenes, las jovencitas, pues se tatúan, se ponen aretes, tienen el pelo largo, con rastras, y nos reportan luego mucho que pues son discriminados en su trabajo. Les piden... Sí, hay empresas o líneas aéreas que si tienen tatuajes, simplemente no les dan trabajo a los pilotos aviadores. Y diría uno, bueno, ¿en qué afecta que tenga un tatuaje? Sí, en mi opinión no afecta nada, pero de que se cometen los actos de discriminación, se están cometiendo. Y de ahí lo importante, cuando te llega el citatorio, hay que identificar quién te lo está enviando. Si una autoridad laboral, una autoridad administrativa o algo relacionado con las denuncias de discriminación laboral o discriminación de otro tipo. Ya tengo en mis manos el citatorio, ya me llegó. Ya tengo el documento. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo el documento. Ya tengo el documento, ya vi que fue la Junta de Conciliación y Arbitraje la que me lo mandó. Bueno, tengo que verificar si es una demanda, un citatorio o un requerimiento. ¿Y cómo vamos a diferenciar esto? Cuando es un citatorio, simplemente el actuario le está avisando a la persona buscada que no encontró, que va a acudir el día siguiente a una hora determinada para entregarle los documentos oficiales. Es un simple citatorio. Uh-huh. En este momento, y pensando también en economías, pues quizás no será necesario todavía reportarlo al asesor jurídico. Vemos que es una demanda o un requerimiento. Ah, bueno, entonces ya hay que tomar un poco de alarma, porque seguramente nos van a empezar a correr plazos o hay algo que tenemos que cumplir para que llevárselo ante la autoridad. Normalmente cuando llega la demanda, que se tiene un plazo determinado para concurrir ante la autoridad, y si no concurre uno, ¿qué pasa? Ah, bueno, mira, cuando son juicios laborales, uh-huh, te citan para que vayas a una audiencia, decimos en el argot jurídico, de conciliación, demanda y excepciones. Esta audiencia te la tienen que notificar con 10 días de anticipación, sin contar el día de la notificación y sin contar el día de la audiencia. Ya será recomendable acudir asistido de un abogado especialista en la materia, no cualquier tipo de abogado. ¿Qué sucede si no acudo? Bueno, si no acudo como trabajador, la junta de oficio y una protección que brinda la ley a los trabajadores tendrá por ratificada de oficio la demanda. Pero si no asiste en la parte patronal, el empresario, le van a tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. ¿Esto qué significa? O sea, ¿lo declaran en rebeldía? Lo declaran en rebeldía, le tienen por aceptados los hechos de la demanda y ya solamente podrá ofrecer pruebas en los supuestos muy específicos que señala la ley. Vamos a poner Enrique Rueda Santillán, maestro, que me llega una demanda y cuando yo la veo, digo, pues esta persona nunca ha trabajado conmigo, ni la conozco. Ah, ok. No le voy a hacer caso ni me voy a presentar. ¿Qué pasa ahí? Te llega una demanda. Ya cuando te llega una demanda y como lo planteas es correcto, mucha gente lo toma como en broma, sí, pues con desdén. Yo ni conozco a esta gente ni sé de qué se trata. ¿Para qué voy? No, nosotros le llamamos demandas fantasmas o de trabajadores fantasmas. Ajá. Sí tengo que acudir. Es necesario y es indispensable que atienda esa demanda. Porque si no, lo que nos habías dicho es que se te tendrá por aceptada. Se nos tiene por aceptada que esa persona sí trabajaba con nosotros, ¿no? Y en los términos y condiciones que está señalando el que está demandando. Sí, si él dice que tenía un salario de 10, 20 mil, 30 mil pesos. O de 100 mil, se puede poner lo que sea, ¿no? Sí, pues al final del día, si pensamos en una demanda fantasma, pues van a ser hechos inventados. No, tengo que atenderla. Si soy una empresa formal o semiformalmente constituida, es importante que para poder defender ese tipo de demandas de trabajadores fantasmas, de ser necesario en el extremo, se tenga una serie de documentos como mis avisos que doy al Seguro Social de los trabajadores que tengo cotizando. En el caso, por ejemplo, de las demandas fantasma, si acude uno a la Junta de Conciliación y dice, yo ni lo conozco y nunca le he pagado, y el trabajador fantasma dice, no, es que a mí nunca me dio de alta en el Seguro Social porque pues me tenía de manera irregular. ¿Qué hacer ahí? Sí, aquí viene el enfoque tanto al trabajador como al patrón. Uh-huh. Primero me voy del trabajador. Es obligación del trabajador demostrar que existe una relación de trabajo. Y esto ahí le dejo en el aire a todo tu auditorio que son trabajadores. ¿Cómo vas a demostrar tú que trabajas para una determinada persona? Las maneras más sencillas es cuando te dieron de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No me dieron de alta. Bueno, te están pagando a través de depósito bancario de nómina, ya quedas... Ya está vinculada a la relación. Pero decimos a veces en el aula, te pagan en efectivo, te dan órdenes verbales y no hay documento alguno que te vincule con la empresa. ¿Cómo va a hacer ese trabajador para defenderse? Para demostrarle a la junta que efectivamente trabajaba. Es muy complicado y esa es la primera defensa de los patrones. Dicen, bueno, si tú me demandas diciendo que eres mi trabajador, yo simplemente le diría a la junta, no es mi trabajador, niego la relación de trabajo, pero hay que irla a negar, hay que ir a juicio. Y le corresponderá a quien me demanda demostrar que era mi trabajador. Todavía hace algunos años las afirmaciones que hacían los trabajadores eran prueba plena, no había que demostrarlos. En la actualidad ya tienen que demostrar su relación de trabajo. Sí, mira, es un principio de derecho que el que afirma debe de probar. Uh-huh. Si yo afirmo que trabajo para una persona y la otra persona me lo está negando, a mí me corresponde acreditarlo. ¿Por qué? Porque para que un trabajador sea protegido por la Ley Federal del Trabajo, tiene que ser trabajadora. Normalmente las empresas, los patrones te aceptan la relación de trabajo y se le libera esa pesada carga. Ahora, ¿qué le corresponde probar en ese caso al demandado patrón? Todo lo que controvierta. Ahora sí aplica el principio que tú dices, si yo soy trabajador y ya quedó demostrado, al patrón le corresponde acreditar lo que me esté controvirtiendo y que yo afirme por encima de la ley. Pero si yo no puedo acreditar la relación de trabajo, entonces el patrón no está obligado, bueno, el demandado no sería en este caso patrón, más que a negar. Y te correrá la carga de trabajo como trabajador en demostrar. Fíjate, Enrique Rueda, que muchas veces nosotros como personas, simples ciudadanos, diría yo, ciudadanos de a pie, pensamos que nunca nos vamos a ver inmersos en una situación de este tipo. Pero se dan muchos casos en los que van y nos demandan por quítame esta paja nada más, ¿no? ¿Cómo saber a quién acudir? Ustedes que tienen tanta relación con el medio, hay asociaciones que se dediquen a asesorar, por ejemplo, a las personas que tengan un problema de este tipo, donde se les presente una demanda o se les presente un citatorio de junta de trabajo. Sí, mira, en el caso de los patrones, en el caso de los trabajadores, existen dos posibilidades, que son la primera, las procuradurías de la defensa del trabajo, que son servicios de asesoría gratuita establecidos en beneficio de los trabajadores, y si ellos no se sienten contentos o satisfechos con el servicio o la forma, pueden acudir a centros de asesoría legal como el nuestro o pueden acudir a abogados particulares. ¿Qué es lo importante de los trabajadores? Que cuando salen del ámbito de las procuradurías, verifique que quien los asesore efectivamente tiene los conocimientos especializados en la materia. Del lado de los patrones cuando están agrupados en cámaras empresariales, normalmente las cámaras tienen el servicio de asesoría jurídica para atender este tipo de conflictos laborales y mediante el pago de las cuotas, tengo entendido, inclusive les cubren una o dos defensas al año, algo razonable, si no, pues ya pagarán alguna cuota. No pertenezco a ninguna cámara, no estoy en ese mundo. Hay muchos centros de asesoría legal para patrones, pero volvemos a lo mismo. Tienen que verificar que quien les dé la asesoría, cualquier abogado particular o centro de asesoría particular, tenga la expertise necesaria para manejarlo. Déjame decirte, Enrique Rueda Santillán, el 80% de los patrones en la República Mexicana, ¿qué creen? Son pymes. son pequeñas, medianas y microempresas, o sea, pequeños, medianos y microempresarios. ¿Quiénes son esas pymes? Pues son gente como usted o como yo, donde en la mayoría de los casos ni pertenecemos a una cámara, ni tenemos asesoría de abogados de manera permanente contratados, y no conocemos la legislación al respecto. Es decir, nos aventamos como emprendedores, como empresarios, a hacer un negocio, y resulta que en nuestra trayectoria y en nuestro servicio, a lo mejor se nos ocurrió agarrar un cajoncito para dar bola y nos fuimos a dar bola, y por ahí nos encontramos a un amigo y ese amigo lo invitamos a que fuera con nosotros con el cajoncito de dar bola de zapatos a lustrar, a hacerla de boleros, y resulta que nuestro amigo compadre va y nos demanda. Puede suceder, son los casos. La mayoría de las personas no cuentan con un abogado, no cuentan con especialistas. En muchísimo de los casos ni siquiera saben qué es una junta de conciliación o arbitraje o lo que es un juez cívico o civil. ¿A dónde podríamos acudir? Ustedes que cuentan con esta asociación de asesoría, ¿dónde están? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo podemos hacerlo para tener idea de qué hacer en caso de que nos veamos inmersos en estas complejidades? Sí, el primer punto que mencionas, Eduardo, y creo que muy importante, a veces el empresario, el inversionista, pues van a poner ahí buena parte de su patrimonio y su capital. Y déjame decirte, Enrique, muchas veces pensamos que el empresario y el inversionista es aquel señor todopoderoso que tiene guaruras y que trae helicóptero y que llega a una empresa de 5 o 10 pisos su edificio, y no. La realidad es que los empresarios somos gente que en la mayoría de los casos vivimos al día, ¿no? Sí, es correcto, y coincido contigo, ¿no? El empresario no es el que maneja empresas, ¿no? El empresario es el que está invirtiendo su dinero. Sí, el emprendedor. ¿No? El emprendedor lo invierten, pero cuando uno les dice, oye, fíjate, vas a celebrar un contrato, por más sencillo que sea el mismo, el caso que tú mencionas, ya me traje a mi compadre, me va a echar la mano cargándome el cajoncito, cargándome, limpiándome la mesa. Lo que otros le decimos, oye, consulta a un abogado y que el abogado te redacte el documento legal que te va a proteger. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta? Mira, los servicios de asesoría legal se va a encontrar de muchos tipos, de mucha diversidad, desde quien te cobra por hora, te cobra por cuota trabajo. Hay algunos que son precios muy caros, precios muy bajos. E impera la ley de la oferta y la demanda. Siempre se va a encontrar un presupuesto asequible a quien lo solicita. Claro, si yo estoy invirtiendo 1,000,000,000 de pesos y quiero, y son tacaños a veces empresarios y quieren una asesoría de muy barata, quizás no la encuentren. También el empresario que pues está poniendo 10, 15, 20 mil, 50 mil pesos, vendió su coche, va a encontrar un asesor que se va a ir adaptando y pueden ser igual de buenos. ¿Qué se debe de verificar en un asesor jurídico? Uno, que sea licenciado en derecho titulado y que de manera visible, ya sea en su página de internet, en su oficina, tenga la documentación que le avale su expertise o conocimientos. O sea, ver que tenga cédula profesional. Uno, dos, título. Y de ahí, por ejemplo, meterse a internet, al búho legal. Ahí le pone uno en cédula profesional de fulano de tal y pone el número de cédula y ya te contesta si es cierto o es falso, ¿no? Sí, más que esta página que mencionas, la Secretaría de Educación Pública, le ponen Secretaría de Educación Pública, cédulas profesionales, se va a abrir en Google la ventana que te accesa directamente a la Dirección General de Profesiones, le pones el nombre del profesionista. El número de cédula, si se tiene. Si se tiene y si no se tiene, no importa. Te pide ciertos datos muy, muy, muy básicos y ahí te despliega si está titulado y en qué carrera. Si no aparece ahí, sería una señal de alarma diciendo, oye, esta persona no cuenta con el conocimiento y el aval del Estado para ejercer la profesión. Entonces, ese sería un primer punto. A veces cuando vamos con los médicos también son muy dados a tener los títulos, los certificados de especialización. Pues hay que ver que estén visibles, y si no están visibles, pues hay que pedírselos al profesionista. Creo que si vamos a pagar una asesoría, tenemos derecho a pedir ese currículum. Como cuando la gente va a pedir empleo, ¿qué hace el empresario? Enséñame tu currículum. ¿Por qué cuando contratan servicios profesionales externos, por qué no se les pide ese currículum? Fíjate que en la mayoría de las veces le da uno pena, ¿no?, de ofender a la persona que tiene enfrente dudando de ella. Y sin lugar a dudas, lo primero que tendríamos que hacer ante la circunstancia histórica que estamos viviendo es dudar de todos, ¿no? Dudar de todos. Y más que dudar, aprovechando los medios, la tecnología actual que te permite tener información. Avanzando también en tu pregunta, no te voy a decir cuánto te puede costar porque va a depender del profesionista y el caso. Te voy a decir lo que te puede costar una demanda laboral no atendida o mal atendida. ¿Qué le va a representar al demandado, al patrón? El pago cuando menos de 3 meses de salario, al salario que esté reflejado en la demanda, el pago de la prima de antigüedad, que son 12 días por año, el pago de un año de salarios caídos o vencidos. Una vez que transcurra un año del juicio, si el mismo continúa, la ley obliga a pagar un interés legal laboral, que una interpretación ahí un poco compleja de la ley, sería el 20% del salario en forma mensual capitalizable. ¿Qué más? Pues lo que te esté demandando de prestaciones pendientes como salarios, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Aquí en un ejercicio que nosotros desarrollábamos de un trabajador que gana 313 pesos diarios con 3 años de antigüedad, una demanda no atendida que dure un año le podría representar 114 mil, 115 mil pesos al patrón. Sí, por no haberla atendido correctamente, ¿no? Sí, por no haberla atendido o por no haberla atendido correctamente. Entonces dices, oye, alguien que ganaba 9 mil pesos al mes me puede llegar a costar 115, 120, cuando menos. Entonces de ahí la importancia de atender los citatorios y los documentos que te lleguen de parte de la autoridad laboral. Y además atendido por gente que tenga la experiencia en el manejo de este tipo de asuntos, porque a veces va uno con un abogado y le dice, oye, ¿tú eres civilista? No, pues sí, fíjate que atropellé a una persona y se murió. ¿Tú lo podrías atender? Y dice, sí, cómo no, yo litigo ahí en los juzgados penales, ¿no? Y entonces del civil se brinca al penal y como es su cuate, le dice uno, oye, ¿y qué, me podrías echar la mano para un laboral? Sí, cómo no, yo voy. Pero resulta que los asuntos se atienden de manera diferente. Sí. Y la experiencia que se tiene sobre los casos también es complicada y difícil. ¿Tienes alguna dirección de redes sociales o de internet donde se pudiera consultar a aquellas personas que estuvieran interesadas en tener más información sobre las asesorías que ustedes brindan? Sí, claro. Mira, ponemos a su disposición en la página de internet, es www.conciliacionyarbitraje.mx. En Facebook nos pueden encontrar como Conciliación y Arbitraje México. En Twitter nos encuentran como Expertos en Leyes de Trabajo. Y el teléfono donde nos pueden llamar es el 55 64 99 14, correo electrónico asesoria@conciliacionyarbitraje.mx. Si alguna persona quisiera acercarse a ustedes y les dijera que los escuchó en El Punto Crítico, ¿habría manera de que le corrieran la cortesía en la primera asesoría? Sí, definitivamente que mencionen que nos vieron el día de hoy, 5 de octubre, uh-huh, en El Punto Crítico, escuchando el programa, y les corremos la cortesía de darles una asesoría, decirles por dónde sí, por dónde no, ¿no? Sí, definitivamente, sobre todo porque buscamos propagar la cultura jurídico-laboral. Estamos convencidos de que la gente tiene que estar informada de sus derechos, y qué mejor que nos brindan este espacio para poderlo hacer. Corremos la cortesía. Muchísimas gracias, Enrique Rueda Santillán. Y además, mire, nos lo dijo a lo largo de esta charla, que lo más importante es la prevención. El hecho de que cuando inicia uno una relación laboral con otra persona, se pueden tomar las previsiones, acudir a esa asesoría jurídico-laboral, que se elabore un documento donde se establezcan las obligaciones y derechos que tenemos cada uno, y con eso, dice la ley, papelito habla, ¿no? Definitivamente. Enrique Rueda Santillán, maestro, representante de Conciliación y Arbitraje México, te agradezco infinitamente que nos hayas dado luz en esos temas, porque muchas veces nos agarran de bajada, ¿no? O sea, sí, ese es el problema, ya cuando te llega el actuario para embargarte. Y ahí sí, es donde... y entonces así a correrle y a chillar, ¿no? Ponte a sufrir. Muchísimas gracias. No, al contrario, buenas tardes. Te buenas agradezco tardes. Infinitamente que nos hayas dado estos minutos para obtener luz de lo que no sabemos. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Cientos de policías participaron en el desalojo de 16 personas que habitaban presuntamente de manera irregular en 3 predios de la colonia Mesa de los Hornos en la delegación Tlalpan. Fernando Hernández Palacios, director jurídico en Tlalpan, afirmó que dichos predios son propiedad de la Ciudad de México y se encontraban invadidos por personas que estaban haciendo mal uso de ellos. Los habitantes de los predios no se resistieron al desalojo, pero aseguraron contar con documentación que avala la legal posesión de los terrenos. Pérdidas por más de 100 millones de pesos, aproximadamente 10 mil personas afectadas y 643 domicilios con daños de consideración es el saldo que han dejado las lluvias en la delegación Xochimilco. Además, 30 hectáreas de terreno tuvieron plantas afectadas y 4 domicilios aún son monitoreados. En rueda de prensa, el jefe delegacional Avelino Méndez Rangel confió en que la próxima semana lleguen los apoyos de los seguros para los agricultores que resultaron afectados en su producción de Nochebuena y cempasúchil. Taxis irregulares se habían apropiado de la zona de Santa Fe, a donde no llegaban los operativos de las autoridades. Ayer martes fueron sorprendidos por más de 400 elementos de la CEMOVI, el INVEA y Seguridad Pública Capitalina, lo que derivó en la detención y remisión al corralón de 50 unidades ilegales. De acuerdo con uno de los operadores de un taxi detenido, que se identificó como Ricardo, dijo haber pagado 3 mil pesos por el supuesto amparo que le permitía prestar el servicio de taxi sin concesión, pero de acuerdo con los inspectores del INVEA, no hay ningún amparo vigente al respecto. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. De la tarde con 59 minutos, regresamos. Ya tenemos en la línea al licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en esta gran Ciudad de México. Señor licenciado Carlos González Martínez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, lo hago con muchísimo gusto, agradecido por platicar contigo y todo tu auditorio. Las órdenes. ¿Cómo va esto de la participación ciudadana? Nos habías quedado de platicar los avances. Bueno, pues mira, tuvimos la última sesión de la creación de la Comisión de Participación Ciudadana. Me honré en presidir durante 2 años en el instituto. Estamos ya en circunstancias de ley, a punto de cambiar las presidencias. Pero el impulso, el trabajo, pues no es personal, desde luego es un trabajo institucional, es un trabajo colegiado, colectivo, responsabilidad y mérito de todas y todos quienes integramos el instituto. Y hoy hacíamos un recuento, mi querido Eduardo, sobre lo que hemos hecho en esta materia desde el instituto, y creo que es un recuento positivo. Desde luego falta mucho por hacer, mucho por consolidar en la ciudadanización de los procesos de ciudadana, pero tenemos tomar la presidencia. Carlos, se nos está cortando un poco la línea. Te pediría, por favor, si te pudieras ubicar un poco para que nos llegue bien la señal, porque llega muy entrecortada. A ver, sí, con mucho gusto. Lo que ahí pasa estás, en excelente. Es mala la señal, ¿me escuchas bien? Excelente, ahorita ya te escucho muy bien. Bueno, ahora sí ya estoy literalmente en la calle, espero que... que el ruido de los vehículos, automotores, no... Oye, Carlos, pero no nos digas eso de que estás en la calle, porque tu trabajo, la labor que has realizado, sin lugar a dudas, que es de gran importancia, y mucha gente la buscará como para asesoría, ¿no? Tengo entendido que ya son tus últimos días en la comisión. Así es, el día de hoy, querido Eduardo, entregué la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana. Sigo desde luego en el instituto, vamos a tener nuevas responsabilidades muy interesantes, te ruego que si te parece bien platicamos sobre ellos la próxima semana, una vez que se formalicen las decisiones. Quiero decirte que el instituto está en la intención de conformar una comisión especial que atienda los trabajos de la Asamblea Constituyente, ahora que está produciendo la nueva constitución, la primera constitución de la Ciudad de México, y después los trabajos de la Asamblea Legislativa en materia de legislación secundaria, es decir, la ley de participación ciudadana, la ley electoral, la ley de alcaldías y otras que tendrá que atender la Asamblea Legislativa para darle concreción a las bases constitucionales que están discutiéndose ya en la vieja casona de Jicotenca. Yo espero poder contribuir con ese esfuerzo, como lo hemos estado haciendo estos días, pero... Te comento, mira, hoy hacemos un balance y yo creo que, desde luego, siempre hay claroscuros, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas. Déjame centrarme tantito en las cosas buenas. Creo que hemos logrado situar en el ánimo colegiado de la ciudad la idea de la participación ciudadana. Todavía es una idea muy germinal que seduce, déjame usar esa expresión, a muy pocos en la ciudad, pero muy pocos, pero activos, muy participativos, muy beligerantes. Tenemos una ciudad increíblemente activa, viva, en formas de participación ciudadana diversas, que se expresan también en los procesos institucionalizados, como la elección de los comités, el presupuesto participativo, pero se expresa todos los días. Claro. Todos los días hay reuniones de vecinos, de vecinas que demandan, que exigen, que proponen, que van y le reclaman a la autoridad, que van y le proponen a la autoridad, que van y trabajan con la autoridad. Es una ciudad viva, latente, impresionantemente potente. Y esta parte de potencia ciudadana, hemos nosotros intentado contribuir a ella y creo que hemos logrado. Yo creo que hay un hito importante en la ciudad que fue, tú lo sabes bien, tu auditorio seguramente, la consulta del corredor cultural Chapultepec-Zona Rosa. ¿Sí? Esta fue una consulta que mostró que cuando la gente se quiere organizar y quiere decirle no a la autoridad, puede hacerlo también. Ya esos viejos tiempos donde había manifestaciones con pancartas de gracias, señor presidente, gracias, señor presidente, gracias, señor gobernador, quedaron atrás en nuestro país, afortunadamente. Hoy tenemos una ciudadanía más activa, más crítica, más exigente, y creo que ahora lo que falta es construir una ciudad más propositiva, pero pienso que hemos logrado un tramo importante. Te pongo un número nada más para concluir esta primera reacción. ¿Sí? Hace 3 años tuvimos en el presupuesto participativo 8,000 proyectos, que no son pocos, desde luego, pero fueron 8,000. El año pasado tuvimos 13,000. Y este año tuvimos 13,000 proyectos para el presupuesto participativo, 19,000, perdón, proyectos para el presupuesto participativo. Es decir, pasamos en 2 años de 8,000 a 19,000. Duplicamos, más que duplicamos esta cifra, este interés. Y bueno, pues ahí está el trabajo que hicimos. Pero sin lugar a dudas, Carlos González Martínez, tú como consejero electoral, te diste cuenta, y creo que en alguna ocasión lo platicamos en este mismo espacio, que esto solo se lo puede lograr, uno, con apertura, dos, con comunicación y con amplia difusión, porque sin lugar a dudas las acciones que toma el gobierno cuando las realiza en lo oscurito, sin que nadie se entere, pues obviamente no van a llegar a críticas ni a cambios. Y creo que ustedes lograron mediante la difusión y no con recursos económicos, ¿eh? Yo he visto tu labor de acudir a este espacio y a muchísimos otros espacios que se han abierto para difundir lo que ustedes están haciendo, que han logrado mediante esta comunicación que se dieran cambios y avances. Y yo creo que eso son de las pocas cosas que se cuentan, pero que cuentan mucho, ¿eh? Bueno, pues te agradezco mucho tu comentario. La verdad es que todavía falta mucho por hacer y esto es una labor de todos, ¿no? Desde luego la autoridad electoral responsable de estos procesos, pero también de los medios de comunicación, también de los vecinos y las vecinas y desde luego de la propia autoridad que debe comprometerse. Nosotros intentamos, mi querido Eduardo, tratar de ciudadanizar los procesos de participación ciudadana. Nos metimos también al proceso constituyente y estamos procurando ciudadanizarlo. Hemos integrado un observatorio ciudadano para una asamblea constituyente abierta que se rija por los principios del parlamento abierto, es decir, que sea un parlamento que no esté encerrado en la vieja casona de Jicotenca discutiendo quién sabe qué cosa, con quién sabe quiénes personas, que sea un parlamento que transmita por televisión, por Periscope, por YouTube, todos sus debates, que sea público, que sea abierto, que permita la discusión pública de los temas que están tratando y la propuesta de ciudadanos, ciudadanos. Y en ese contexto estamos todavía trabajando. Eduardo, yo te agradezco mucho esta conversación y te ruego que estemos pendientes porque lo que viene va a ser muy interesante. Estaremos, por supuesto, al pendiente, dándole seguimiento a todo tu trabajo, independientemente del área a que te vayas, Carlos González Martínez, porque hemos visto que tu afán de servir a la ciudadanía se ha interpretado en la comunicación y esto es parte de lo que hacemos nosotros. Te agradezco infinitamente. Yo soy un convencido de que los medios de comunicación tienen un rol estratégico en estos procesos y déjame decirlo en una nuez, las elecciones y los procesos participativos son eventos públicos, es decir, del público, que se conocen más o menos, pero se conocen por el pueblo, por el público. De lo que se trata es de transformar esos eventos públicos en eventos cívicos, es decir, que no solamente se conozcan, sino que se razonen, se piensen, se mediten, se critiquen, se cuestionen, se denuncien, se ayuden a mejorar. Y en esa lógica el trabajo que ustedes hacen, digo, el propio título del con el que ustedes trabajan, un punto crítico que busca analizar las circunstancias verdaderas de las cosas, pues es central, Eduardo. Yo más bien lo que quiero reconocer, pero ustedes hacen, agradecerte mucho esta conversación e invitar a todo tu amplio auditorio a que estemos pendientes, porque esto de construir ciudadanía es algo que apenas está empezando en la ciudad, ya hemos logrado muchas cosas, pero vamos por una ciudad activa, por una ciudad inteligente, por una ciudad responsable, por una ciudad propositiva, una ciudad más linda, justa, justiciera, libertaria, como la queremos todos. Muchísimas gracias, Carlos González Martínez. Sin lugar a dudas, esto no se puede lograr sin la voluntad del cambio, y yo creo que tú la tienes. Le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, te vamos a estar buscando en los próximos días para que nos digas qué nuevos planes y qué acciones hay que seguir. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, un gran abrazo para el equipo de producción y para todo el público que te sigue. Muchísimas gracias. Es el licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral hasta el día de hoy del Instituto Electoral del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Sin lugar a dudas, hay que generar los cambios, y los cambios solo se pueden lograr con voluntad, y esa voluntad tiene que ser de todos. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que siga las publicaciones del periódico El Punto Crítico. El día de hoy, el periódico El Punto Crítico en su portada nos presenta las peores ciudades de México para vivir en la República Mexicana. ¿Cuáles crees que son? Bueno, Ecatepec en primerísimo lugar, Chilpancingo, mal gobierno también, y la Ciudad de México y Puebla, el estado completo. Son, sin lugar a dudas, las ciudades más peligrosas para vivir en la República Mexicana. Esa es la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Destaca tres